la más alta filosofía de León de Pérez. Buscando entre mis propios pulmones, encontré un corazón de rey, de señor indiscutible. Aunque los quehaceres desdeñosos me impelen a condiciones desnatadas. Nuestra personalidad rica en abundancias, incluso las situaciones impuestas, son como apuestas